Integral, Raquel González. Ella es técnico en dietética y nutrición y vamos a hablar de alimentación saludable, buenos hábitos y consejos de cara al verano y el correspondiente destape. Pero bueno, vamos a dejar que sea ella quien nos cuente un poco sobre su profesión. Bienvenida, Raquel. Hola, Rocío, ¿qué tal? Pues mira, sí, efectivamente, soy técnico especialista en dietética y nutrición. Tengo una amplia experiencia en dietas hipocalóricas. He estado bastantes años en una clínica en Marbella, en Incosol. Vamos, digamos, donde iban todo el famoseo, políticos y, y personas muy prestigiosas a perder peso. Entonces, Raquel, imagino que a estas alturas del año aumenta la demanda de servicios de profesionales de la nutrición, ¿verdad? Así es. Ahora digamos que nos encontramos en temporada alta, como se diría. Porque claro, ya hemos inaugurado extraoficialmente el verano, llegan las terracitas al sol, la piscina, los días en la playa, vacaciones, el shopping, y todos queremos vernos bien y lucir nuevos modelitos. Claro, y ahí nos encontramos a veces con la dura realidad. Así es, queremos bajar de peso, evitar enseñar esos michelines que nos torturan, la piel de naranja con su celulitis, y ahora más que nunca nos entran las prisas para buscar la mejor y la más rápida alternativa para vernos bien. Exacto, y ahí es donde nos damos cuenta que hay que ponerse las pilas, ¿verdad? ¿Y la gente llega motivada? ¿Llegan con ganas de hacer dieta? Sí, mira, en este tiempo sí. Con el primer baño en la playa, las vacaciones de Semana Santa, la gente empieza a tomar conciencia de la necesidad de comenzar a reconducir sus hábitos alimentarios y hábitos de vida. La primera exposición de nuestros cuerpos al sol, pues casi nunca nos suele gustar mucho, la verdad. No nos deja muy satisfechos. Es a partir de ahí cuando la gente comienza a repetirse: el lunes sin falta comienzo la dieta. Sí, eso me suena. Sí, sí, pero sin falta. Lo que no sabemos es que el lunes. Exacto. Aunque en realidad es que cuando realmente empiezan la dieta viene a ser por el mes de mayo y a veces un poco más tarde. Pero bueno, dependiendo del objetivo que se quiera conseguir, nunca es tarde. Con un poco de esfuerzo podemos conseguirlo. Entonces, ¿con qué antelación aproximada deberíamos comenzar con un cambio de hábitos si queremos obtener resultados de cara al verano? Pues mira, es que todo dependerá de algunos factores. Dependerá de la cantidad de peso que quiera perder el paciente. No es lo mismo perder 5 kilitos que perder 20, ¿vale? Luego también depende del estado actual de salud y las patologías asociadas. Hay personas que les cuesta un poco más perder peso porque bien tengan problemas de hipotiroidismo, el tema del linfedema, que también es bastante importante. Pero bueno, dependiendo de la patología, igual. Con respecto a la patología, creo que sería un tema interesante para tratarlo en otro programa, ¿no te parece? Sí, cuando tú quieras. Pues perfecto, eso ya te tenemos fichada. Para otro programa hablamos de ese tipo de patologías que me resultan muy interesantes. Perfecto, Rocío. Además, otro factor será si la persona es activa o tiene, o dependiendo del tipo de trabajo que tenga. No es lo mismo las calorías que puede quemar un albañil que las que pueda quemar un administrativo que está todo el día sentado delante de un ordenador, ¿vale? El tipo de alimentación también es muy importante y los hábitos de vida saludables que lleve la persona. Claro, obviamente las circunstancias personales condicionarán ese tratamiento. Así es, Rocío. Los factores motivación, la fuerza de voluntad, los objetivos propuestos por el paciente son fundamentales para conseguir resultados. O sea que disciplina y esfuerzo, porque la nutricionista no tiene una varita para hacer milagros. No, has dado en el clavo, Rocío. Los milagros creo que solo lo hace la Virgen de Lourdes. Cuando vemos a personas con unos cuerpos espectaculares en la tele, una forma física que tú dices, wow, qué maravilla. No es solo genética, es verdad que hay gente que tiene una genética muy buena y come muchísimo, come mal y a pesar de eso se mantiene bien de peso. Pero vamos, no es lo habitual. Pero claro, habría que ver los análisis de sangre. Claro, claro. También.

DJ's Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Estás escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Y seguimos con Raquel González. Ella es especialista en dietética y nutrición y afortunadamente ha venido a ponerse voz a Onda Terral para darnos pautas sobre buenos hábitos en la alimentación. Raquel, ¿qué papel juegan en ese cambio de hábitos la dieta y el deporte? Pues sin duda, a la hora de perder peso, la dieta representa la parte más importante del tratamiento, Rocío. Aproximadamente el 70% radica en los alimentos y el 30% restante radica en el ejercicio físico. Con esta combinación, el éxito está asegurado. Y entonces, en la práctica, ¿qué es lo importante cuando lo llevamos a la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo ese 70 de dieta y ese 30 de deporte? Pues mira, el 70 de dieta quiere decir que en un principio sería casi un 100%, ¿vale? Los primeros días o el primer mes, que se debe seguir unas pautas y las recomendaciones del especialista, de lunes a domingo, ¿vale? Hay que ser estricto y no andar con excusas. No me vale decir, de lunes a viernes hago la dieta y el sábado me lo tomo libre porque me voy a una terracita y me voy a tomar una cervecita y el domingo me ha surgido un cumpleaños. Claro, ¿vale? Con lo cual estamos otra vez en el lunes. En el punto de partida, ¿vale? Porque el peso que has perdido de lunes a viernes, el fin de semana lo recuperas. Nada más que te tomes 2 cervezas, un trozo de tarta y cualquier cosa más que te pongan por delante, al final el kilo que habías perdido lo recuperas. Cuando te pesas el lunes, la cara se te queda hecha un cromo, ¿vale? Entonces, al principio hay que ser constante, ¿vale? Y luego el 30% equivaldría a 1 hora al día o 1 hora y media de la práctica de algún deporte. Me da igual qué deporte sea, andar, correr, natación, ¿vale? Lo que a cada uno le guste, pero una horita de actividad fuerte, ¿vale? Claro, que sudemos la camiseta, como se suele decir. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Depende también un poco de lo sedentaria que sea la vida de la persona. Claro, pero bueno, eso más o menos cada uno sabe cuál es su actividad y sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que no podemos es decir, yo voy a andar todos los días, ¿vale? Porque tengo pacientes a dieta que todos los días me dicen, ay, pero es que yo voy a andar. Pero es que luego las veo andando, ¿vale? Claro. Cuando voy con el coche y paso cerca y van mirando escaparates. Exacto. No van haciendo deporte. Sí, sí. ¿Vale? Hay que saber diferenciar, ¿no? Eso. Hay que hacer deporte. Y el paseíto para hablar con la vecina y para ver los escaparates lo dejamos para otro momento. Ajá. Y cuando llega el paciente, ¿en qué se basa el profesional o la profesional a la hora de elaborar la dieta? Pues mira, lo primero es calcular el gasto calórico del paciente y adecuarle un plan nutricional adecuado a esa persona, ¿vale? A su edad, al peso, a la estatura y al estado de salud. A partir de ahí se elabora un plan, digamos, para 7 días, 10, lo que el profesional tome oportuno, de una alimentación baja en calorías, rica en vitaminas, en fibra, minerales. Todo eso se aporta a través de verduras y frutas y legumbres, ¿vale? Además, hay que aportar una adecuada cantidad de proteínas, vegetales y animales. Hacer 5 tomas al día, ¿vale? Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, para evitar esos momentos de un hambre feroz en lo que te comes lo primero que pillas cuando llegas a casa, ¿vale? Si hacemos 5 tomas, pues lo llevamos más controlado. Luego hay que controlar la ingesta de hidratos de carbono, ¿vale? Que es lo que más calorías aporta, el arroz, la pasta. Evitar la sal y el azúcar. Cuando queremos bajar de peso, debemos de intentar evitar consumir mucha sal y azúcar. Evitar el alcohol, que nos aportan un montón de calorías vacías. En el alcohol, lo que sí podemos hacer con la dieta es tomar una copita de vino o dos a la semana, que no hay ningún problema, o alguna cervecita, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero algunas hablamos eso, de una... Muy esporádico. Sí, no todos los días una. Evitar la grasa saturada y consumir lo que se conoce como grasas buenas, el aceite de oliva y el aguacate, ¿vale? Luego hay que beber mucho líquido, sobre todo agua, entre 2 y 3 litros al día. Evitar las bebidas azucaradas y eliminar todos los productos que estén muy procesados y que sean fritos. En definitiva, hay que llevar una vida sana con un deporte calórico, con un aporte calórico, perdón, adecuado. Sí, Rocío. En la alimentación no hay trucos, ni alimentos buenos ni alimentos malos. Es simplemente usar el sentido común, utilizar un poquito de, echar un poquito de esfuerzo y ponerse en manos de un especialista. Y para terminar, Raquel, y a modo de resumen, ¿podrías resaltar algunos de los puntos más importantes para las personas que nos oyen? Sí, mira, lo primero, huir de las dietas milagro, ¿vale? No existe ninguna dieta milagro. La dieta, no sé, por ejemplo, la típica que lo que hace en lugar de comer es consumir batidos al día, o la dieta del sirope, o, ¿vale?, este tipo de dieta. Porque al final, eso luego tiene un efecto rebote muy grande. Si has perdido 10 kilos, luego puede ser que recuperes 15, ¿vale? Porque tu cuerpo no lo estás educando. Lo más importante es la educación nutricional, para que cuando termines con esa dieta, tú sepas cómo debes de comer, ¿vale? Porque tampoco vas a estar toda la vida, ¿vale?, controlado por un dietista. Claro. Luego, ponerse en manos de un profesional de la nutrición, no bajarnos cualquier dieta de internet o la que me ha dado mi vecina, porque no sabemos si esa dieta nos puede venir bien. Y tener claro que el verano puede ser un objetivo y hay que ponernos unos plazos, ¿vale? Pero hay que ser un poquito más ambicioso y querer conseguir unos objetivos a largo plazo para conseguir un objetivo, un buen estado de salud, ¿vale? Porque eso sí será una garantía para el futuro, para no recuperar el peso que has perdido. Genial, Raquel, pues muchísimas gracias por venir a Onda Terral y por ponerte voz en nuestro programa. Esperamos seguir contando con tu colaboración y que compartas con nosotros para que podamos sentirnos un poquito mejor, ¿vale? Por supuesto, Rocío, encantada. Muchas gracias. Y creo que Raquel, muy amablemente, ha puesto a disposición de nuestros oyentes un correo electrónico donde podéis plantear dudas o algún tipo de consulta que tengáis referente a la alimentación y a la nutrición. Si nos lo dice Raquel. Sí, mira, te lo deletreo mejor, ¿vale? Es R, A, K de kilo, E, L, M, I, G, U, E, L. O sea, Raquel Miguel, @hotmail.es. Pues genial, si nuestros oyentes han tomado nota y para que te puedan consultar cualquier duda referente pues a lo que tú eres especialista. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias y nos vemos en otro programa. Encantada, Rocío. Adiós. Y nosotros continuamos con más música y el bloque de presentaciones, o mejor dicho, hoy peque bloque de presentaciones. La primera me encanta. La primera propuesta llega de la mano de Carmen y Marcos. A ver qué nos cuentan. ¿Muchas? Gracias. Soy Marco y me gustaría escuchar Party Rock and Roll. Gracias. Good time, yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Shuffling. Hola, soy Elena y me encantaría seguir escuchando la canción de 11 razones de Aitano Caña. me encontré un amor que me quiere mucho más. Por eso déjame. ¿Cómo estáis? La canción que me gusta más escuchar es Jerusalema de Master Gigi. Gracias a Elena y a Alfonso por enviar sus audios. Tenéis que repetir, ¿eh? Ahora toca bailar Jerusalema. Jerusalema y Kayalami. No lo sé, hambre nami, zumangi shilana, Jerusalema y kayalami, kilo no lo sé, hambre nami, zumangi shilana, dauyami, aikolana. Buso a mí, aún colana. Kilo no lo sé. Su hambre na mi. Dao a mí, ahí colana. Buso a mí, aún colana. Kilo no lo sé. Ay, colana, buso a mí, au colana. Kilo no lo sé, su hambre na mi. Dao a mí, ay, colana, buso a mí, au colana. Kilo no lo sé. Y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus

Queen, we're the queen.